Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Los éxitos están de regreso, no nos tardamos nada. Yo soy Omar Dávila y están escuchando el programa número 61 del Top 20 de Monitor Latino. ¿Qué es Monitor Latino? Bueno, pues ahí es una especie de cuartel general en donde se están escuchando todas las estaciones de radio del país para sacar este reporte. ¿Cuáles son las 20 más tocadas de la semana? Número 7. Y ese reporte nos da esta lista de éxitos. Hay una lista grupera, también que se llama Conteo 20, y esta que es el Top 20, que es la música pop. Este es el lugar número 7 esta semana. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomarme lo que deseas como si solo quedara el presente, es lo único que te... Es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena cosa, ay, ay, ay, ay, ay. Y nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario. Tomarme lo que deseas como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único. 6. Hoy piensas en la soledad. Es cantante, es DJ, tiene soul, se llama Kalimba y está en el número 6 esta semana. No podrás borrar, jamás. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Thank you. corazón. Mi vida está pendiente más de ti, preguntando por ti, caminando por ti, esperando por ti, navegando por ti, volando por ti, soñando. Cuando cuente tres otra vez, omardavila.com. Y ahora una probada de lo que viene a la lista. Esto está en la mira. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. porque te amo. Las canciones en la mina son las que próximamente entrarán a la lista, muy probablemente, porque cada vez más estaciones de radio las están programando. ¿Cómo puedes hacer tú que una canción esté en la mina o entre al top 20? Apóyala, pídenla en tu estación de radio favorita, marca por teléfono y apoya a tu artista, ¿eh? Escucha tú.